pero las batallas de la conquista del desierto son íntimas, porque la estrategia era atacar con heridas, atrapar a las mujeres, a los ancianos, a los niños, y de hecho más o menos la relación en la conquista del desierto de gente sometida, gente asesinada, es de 1, o sea, es de 10 a 1. O sea, la conquista del desierto, el gran botín de la conquista del desierto, creo que es tierras y cuerpos, es la cantidad, los miles de indígenas sometidos a cargo del Estado Nacional. No es un conflicto bélico en donde producto de un montón de asesinatos, de batallas, les quedan algunos heridos y presos. ¿Se entiende esto? Eso por un lado. Por el otro lado, hay un trabajo de Marta Valencia que demuestra cómo en la década del 60, especialmente, gran parte de las cámaras de senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires son miembros de la sociedad rural que se funda en 1866. Y son los que levantan la mano cuando votan repartir las tierras. Entonces hay una relación directa entre la oligarquía argentina, las corporaciones de tierras y las leyes que les avalan quedarse con las tierras. Y ahora vamos a ver cuando se... Y por supuesto la actividad ganadera. Cuando ya está consumada, el último día ahora respecto, la reorientación hacia el Atlántico, que la economía previamente a 1810 tenía como norte el Alto Perú. ¿Qué pasó con la historia de la conquista del desierto? Hay dos, yo llamo leyendas, la celebratoria y el exterminio. La celebratoria es, por fin matamos a todos los indios y el país salió adelante, ya lo saben. Los militares son épicos, están en los billetes, en los cuadros. Y la del exterminio dice, Roca es un genocida, exterminó a los pueblos originarios. ¿Sí? Uno, al menos en mi parte, yo me identifico mucho con la segunda parte, pero no es, por lo que acabo de decir anteriormente, no es del todo cierto. Y tiene un problema, que ambas terminan confluyendo, ¿para qué? Para decir como conclusión, en la Argentina, lamentablemente, o por suerte, no hay indígenas. ¿Sí? Estas son problemáticas las dos leyendas, por eso llamo leyendas. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Entonces, nosotros planteamos que lo que pasó en la conquista del desierto fue un genocidio. ¿Sí? Nos han hecho miles de objeciones respecto al genocidio. Una de ellas, la más importante de todas, es que es anacrónico, porque el término lo inventa Rafael en 1944, y vos lo estás aplicando para 1879. Yo respondo con un documento que se encuentra también en Wikipedia. Se llama Convención de la Sanción y la Prevención del Delito de Genocidio. Por casualidad, es lo que explica que es un genocidio. Lees la segunda oración y dice esto. Reconociendo que en todos los periodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad, o sea, que los que inventaron el término de genocidio nos advierten que se le puede llamar genocidios a procesos históricos anteriores, no que inventan un concepto de ahí para adelante. ¿Qué se entiende por genocidio? Más abajo de la misma convención. Cualquiera de los actos, o sea, algunos de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención, no si lo logran o no, la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Cualquiera de los actos mencionados a continuación. Estos actos son matanza, lesión grave de integridad física o mental de miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo, o sea, la apropiación de niños, básicamente. Cualquiera de estos es genocidio. Pero cualquiera de estos es genocidio, sí y solo sí, si el crimen está perpetrado porque yo tengo la intención de accionar como un grupo.